Bienvenidos. Este es el día número 277. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la carta a los Hebreos. Es el Espíritu Santo quien ha inspirado la palabra que escuchamos. Es el Espíritu Santo quien nos concederá entender esa palabra, amarla, escrutar su sentido según la mente de la Iglesia, llevarla a plenitud en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 45. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Yo iré delante de ti y allanaré los cerros, romperé las puertas de bronce y haré saltar los cerrojos de hierro. Te daré tesoros secretos y riquezas escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen la justicia. Que se abra la tierra y produzca la salvación y que también haga germinar la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. ¡Ay del que desafía al que lo modela, siendo solo un tiesto entre los tiestos de la tierra! ¿Acaso la arcilla dice al alfarero, qué haces? ¡Oh, tu obra no tiene asas! ¡Ay del que dice a un padre, qué has engendrado! ¿O a una mujer, qué has dado a luz? Así habla el Señor, el Santo de Israel, el que lo modela. ¿Acaso van a interrogarme sobre mis hijos y a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Soy yo el que hice la tierra y he creado al hombre sobre ella. Mis manos extendieron el cielo y yo dirijo todo su ejército. Yo lo suscité en la justicia y allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y repatriará a mis desterrados sin pago ni soborno, dice el Señor de los ejércitos. Así habla el Señor. Las ganancias de Egipto, las mercancías de Cus y los hombres de Seba, de elevada estatura, desfilarán ante ti y te pertenecerán. Irán detrás de ti, desfilarán encadenados, se postrarán ante ti y te dirán suplicantes, solo en ti está Dios y no hay otro. Los dioses no son nada. Realmente, tú eres un Dios que se oculta, Dios de Israel, Salvador. Los fabricantes de ídolos están avergonzados y confundidos, se van todos juntos llenos de confusión. Israel ha sido salvado por el Señor con una salvación eterna. Ustedes no quedarán avergonzados ni confundidos por los siglos de los siglos. Porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios, el que modeló la tierra, la hizo y la afianzó, y no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo no hablé en lo secreto en algún lugar de un país tenebroso. Yo no dije a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo, anuncio lo que es recto. Reúnanse y vengan, acérquense todos juntos, fugitivos de las naciones. No saben lo que hacen los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren, expongan pruebas. Sí, deliberen todos juntos. ¿Quién predijo esto antiguamente y lo anunció en los tiempos pasados? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Un Dios justo y salvador no lo hay, excepto yo. Vuélvanse a mí y serán salvados todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo he jurado por mí mismo. De mi boca ha salido la justicia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mí, diciendo: solo en el Señor están los actos de justicia y el poder. Hasta Él llegarán avergonzados todos los que se enfurecieron contra Él. En el Señor hallará la justicia, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Bel se doblega, Nebo se desploma. Sus estatuas han sido puestas sobre bestias y animales de carga. Los ídolos que ustedes llevaban en andas son una carga para el animal agotado. Se desploman, se doblegan todos juntos. No pueden librar al que los lleva y ellos mismos van a la cautividad. Escúchenme, casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Ustedes que fueron llevados desde el seno materno, cargados por mí desde antes de nacer. Hasta que envejezcan yo seré siempre el mismo, y hasta que encanezcan yo los sostendré. Yo he obrado, y me haré cargo de eso, los sostendré y los libraré. ¿A quién me van a asemejar o igualar? ¿Con quién me van a comparar que sea semejante a mí? Los que malgastan el oro de sus bolsas y pesan la plata en una balanza, contratan a un orfebre para que haga un dios. Lo adoran y se postran ante él. Lo llevan sobre sus hombros, lo sostienen, lo ponen en su sitio, y allí se queda, sin poder moverse de su lugar. Por más que se le grite, él no responde, ni puede salvar de su angustia. Recuerden esto y compréndanlo bien. Piénsenlo en su corazón, rebeldes. Recuerden lo que sucedió antiguamente. Porque yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el final desde el comienzo y desde mucho antes lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi designio se cumplirá y haré todo lo que me agrade. Llamo del oriente al ave de rapiña y de un país lejano al hombre de mi designio. Así hablé y así haré que suceda. Tracé un plan y lo voy a ejecutar. Escúchenme, duros de corazón, ustedes los que están lejos de la justicia. Yo hago que se acerque mi justicia, ella no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré la salvación en Sion, y mi esplendor será para Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 1 al 16. Hijos, escúchenme a mí que soy su padre. Hagan lo que les digo y así se salvarán. Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por sus hijos y confirmó el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre expía sus pecados y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños a quienes le dieron la vida. Honra a tu padre con obras y de palabra para que su bendición descienda sobre ti. Porque la bendición de un padre afianza la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre arranca sus cimientos. No busques tu gloria a costa del deshonor de tu padre, porque su deshonor no es una gloria para ti. La gloria de un hombre proviene del honor de su padre, y una madre despreciada es un oprobio para los hijos. Hijo mío, socorre a tu padre en su vejez y no le causes tristeza mientras viva. Aunque pierda su lucidez, sé indulgente con él. No lo desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en la aflicción, el Señor se acordará de ti y se disolverán tus pecados como la escarcha con el calor. El que abandona a su padre es como un blasfemo, y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 4. Temamos entonces, mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios, no sea que alguno de ustedes se vea excluido. Porque también nosotros, como ellos, hemos recibido una buena noticia, pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo: entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación: y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este a su vez se dice: jamás entrarán en mi reposo. Ahora bien, sabemos que la entrada a ese reposo está reservada a algunos, y que los primeros que recibieron la buena noticia no entraron en él a causa de su desobediencia. Por eso Dios nuevamente fija un día, un hoy, cuando muchos años después dice por boca de David las palabras ya citadas: si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué hubiera introducido a los israelitas en ese reposo, Dios no habría hablado después acerca de otro día. Queda, por lo tanto, reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. Y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos. Esforcémonos entonces por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga, imitando aquel ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.